Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, su programa Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos junto al pastor Horacio Rodríguez, que estamos aquí frente a estos micrófonos compartiendo la palabra de Dios. Y quien les habla, Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a sus seres amados. Esta segunda semana de marzo hemos estado conversando acerca de este concepto de vivir por fe, puntualmente pensando en que la fe nos va a orientar, nos va a llevar a entender varias cosas de la vida. Yo creo que tenemos que, en primer lugar, y quizás este es el centro de nuestra conversación, reconocer el valor del consejo práctico que ahora está haciendo Proverbios. Está disparando hacia una orientación basado juntamente en lo que es el temor de Jehová. Y él dice, el temor del hombre pondrá lazo, porque ese no es el de Jehová. Más el que confía en Jehová será exaltado. Estos son los dos caminos. Yo confío en mis proyectos, en mi vida, en mi capacidad, en mi orientación, en mi estudio, en lo que tengo, para ponerte lazo. Pero si confías en Dios, aún teniendo todas esas cosas que el otro tiene, tú vas a ser exaltado, porque tu confianza, tu mira, está en otro aspecto, en servir a los demás. Por eso que dice muy sabio allí en Mateo, dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, o todo el resto de estas cosas, serán añadidas. Y ese es un concepto de fe válido ayer, hoy y mañana. Vamos entonces a qué significa guardar la ley. Almacenarla en un lugar seguro, para que no se estropee, para que no... Bueno, no sufra las inclemencias del tiempo. Guardar la ley significa sencillamente cumplirla. Claro, inmediatamente surge la observación. Nadie puede cumplir la ley. Solamente Cristo la ha cumplido, porque nadie la cumplió. Recordemos la promesa que hicieron los israelitas. Todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Y sin sabía. Embargo, cuando Moisés subió al monte a buscar las tablas de la ley, Moisés cuando bajó estaban adorando un becerro de oro. Bueno, el asunto es que una cosa es que nosotros digamos que vamos a cumplir la ley y otra es que tengamos la disposición de hacerlo y le pidamos ayuda a nuestro Dios. Tenemos muy claro de que la ley no nos salva, es Cristo el que nos salva. Pero una vez recibida la salvación, nos recordamos de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y eso, como lo expresamos durante la semana también, es muy parecido a lo que la madre le dice al niño, si me amas, obedéceme, no metas los dedos en el enchufe, no te subas en la escalera, no juegues con cuchillo, no enciendas fósforos, en fin, todas esas cosas que pueden hacer un tremendo daño para ti, tú te puedes dañar. Entonces, por eso es que te lo estoy diciendo. Que podrían ser muy agradables para el niño en el momento, claro. Pero si él supiera las consecuencias, entendería más. Por eso que decimos que este concepto es un concepto de fe. Dios muchas veces nos pide algunas cosas y nosotros decimos, pero ¿por qué si yo veo que esto es lo mejor para mí? Por algo será. Por algo están los mandamientos, por algo están las directrices para que podamos... La famosa Torá que habla la Escritura, ¿cierto? Y sabes, es interesante notar ahí en el capítulo 28 y el verso 9, que dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Qué sucede? Cuando yo sencillamente decido no obedecer a Dios, ¿cómo puedo estarle pidiendo después algo? ¿Ah? Yo decidí sencillamente tomar mis propias decisiones y olvidarme de Dios. Y cuando veo que algo, que necesito algo, mis decisiones van a traer consecuencias, entonces acudo a Dios. Bueno, esa oración es abominación. ¿Por qué? Porque yo no hice caso de Dios. No significa que si yo me arrepiento de corazón, eso lo sabe Dios, ¿eh? Si es un arrepentimiento genuino, porque hay quienes se arrepienten solamente por las consecuencias. No es un arrepentimiento genuino ese. Entonces tenemos que ver esto. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Por eso que Pablo, hablándole a los romanos, hace este énfasis también, este concepto de ley y juicio. ¿Quiénes habiendo entendido, estoy leyendo Romanos 1.32, quiénes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican? Muy parecido, por no decirlo casi igual, lo que menciona Proverbios, ¿verdad? Que tú lo habías leído, que dice que los que alaban a los impíos, puntualmente el versículo 4 de Proverbios 28, los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que guardan contenderán con ellos. O sea, te fijas como el concepto este de guardar la ley por fe, aunque en el momento no veamos resultados, pero es el mejor camino que al final nos dará tranquilidad, nos dará paz, nos dará sustento en nuestro proyecto de vida. Ahora, yo creo que es bueno que recordemos también que por nosotros mismos no siempre podemos distinguir entre el bien y el mal. Por eso debemos recordar lo que hizo Salomón cuando el Señor le dio la posibilidad de pedir un deseo, ¿no? Y él le dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Él le está pidiendo sabiduría para poder gobernar como el Señor lo deseaba. Y él deja bien en claro, dice, que ¿quién puede distinguir entre lo bueno y lo malo? Discernir lo bueno y lo malo. Creo que nosotros debemos pedir al Señor que nos ayude a saber distinguir lo que es bueno y lo que es malo, porque muchas veces nos dejamos llevar por nuestros gustos, por lo que pensamos, y siempre nos encontramos con personas que dicen: pero ¿qué tiene de malo esto? Por eso encuentro tan lindo el pasaje de Romanos 1, 16 y 17, que lo que dice que: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Interesante eso, este concepto de fe, ¿no es cierto?, de guardar su ley, pero tenemos que creer en él. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito: más el justo por la fe vivirá. Bajo estos conceptos de vivir por fe, podemos perfectamente guardar la ley de Dios. Hay dos conceptos que vamos a abordar ahora. Uno está el hecho de buscar a Dios, buscar al Señor, y el otro una orientación y palabras hacia los ricos que el sabio nos da. En primer lugar, ¿qué es lo que es buscar al Señor? ¿Será que el Señor está ausente de nosotros, que no está presente, que nos dejó? Bueno, lo conversamos durante la semana. Para mí, buscar al Señor es permitir que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Porque la verdad que tenemos que reconocer que no somos nosotros los que buscamos a Dios, sino que siempre es Él el que nos busca. Nosotros más bien cuando estamos, sobre todo cuando hemos cometido pecado, cuando tenemos algún cargo de conciencia, generalmente huimos de Dios. Hacemos lo que Adán hizo con Eva. Cuando pecaron, dice que ellos se escondieron. Sabían que no podía, es algo imposible. Bueno, nosotros hacemos generalmente lo mismo. No queremos, no tenemos deseo de orar, no tenemos deseo de estudiar la Biblia, no tenemos deseo de ir a la iglesia. Estamos mal. Lo necesitamos, pero no tenemos deseo. Creo que es más o menos lo que semejante a lo que sucede con un enfermo cuando está tan enfermo y está tan desganado que le dicen que se levante para ir al médico y él lo que menos quisiera es moverse de allí. Bueno, mira, este concepto de buscar al Señor, en realidad Él siempre está presente donde estemos. Estaba leyendo una historia de unos misioneros en el África, que en algún momento, a pesar de que llevaban unas líneas como para guiarse en el camino, tú sabes que a veces la arena y la lluvia y el agua, que sea el barro, pierde los caminos. Correcto. Y mientras ellos se dirigían hacia un lugar, dice que vieron unas personas que les decían: no, por acá, por acá, por acá. Y efectivamente él hizo una maniobra brusca y dobló hacia allá y llegó a donde iban. Y ella, pensando ahora, dice: ¿y quién eran esos hombres que estaban allí? Bueno, Dios, cuando nosotros nos apartamos, nos va a poner todas las formas y condiciones para que lo encontremos, lo busquemos. Porque como dice Primera de Crónicas 16:11, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. O sea, que nuestra tendencia sea buscar al Señor, de mañana, en la tarde, al acostarnos, porque Él efectivamente nos va a ayudar. Dice allí Proverbios 28:5, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Me gusta este texto porque cuando uno está orientado, pide la ayuda de Dios, ora al Señor, las cosas son claras, hay discernimiento. En cambio, el hombre malo no tiene discernimiento y lógicamente lo va a llevar a cometer torpezas, equívocos, que después traen serias consecuencias y vidas a veces muy desgastadas. Lamentablemente el discernimiento no actúa en ellos porque están basados en una luz que no es la luz correcta, que los lleva por un camino equivocado. Ahora, tenemos que decir también que la palabra de Dios, ahí en Primera de Juan 2:15-17, nos habla de algo que debemos considerar también. Dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, aquí también nos está enseñando. Y fíjate, ¿y esto por qué? Posiblemente alguien pensará, nos apartamos de lo que estamos tratando, que es Proverbio. Pero aquí en Proverbios capítulo 28, verso 8, dice, el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. O sea, está trabajando para otro, podríamos decirlo. Incluso habíamos mencionado durante la semana que el dinero que el codicioso ha acumulado con métodos desaprobados por Dios, quizás después de la muerte tal vez sea repartido a los pobres por su heredero, no sabemos a dónde va a ir Dios. Pues esa es la idea que se está presentando aquí también, en lo que toca... Aunque me parece poco probable que los, sí, herederos vayan a estar repartiendo el dinero que les quedó a ellos. Pero es la idea que se presenta pensando en que a lo mejor toda la riqueza que obtuvo un hombre para su vanagloria al final no la usa, no le sirve para nada, y quizás incluso a los herederos a lo mejor la malgastan y desapareció la riqueza y se fue decididamente. Ahora, 1 Juan 2:15 advierte algunas cosas, porque nos dice, miren, no améis al mundo, que son consejos ahora y palabras a los ricos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si el consejo que habla quizá a quienes tienen riquezas, que no tomen las riquezas como su fuerte, su guía. Alguno dice, mire, yo no creo en Dios, lo que creo es lo que tengo aquí en el bolsillo. Eso es lo que me hace poderoso, eso es lo que me da solución a todos mis problemas. Y sabes, en relación con eso también... el dar al pobre, nos habla allí en Proverbios 28:27, trae consecuencias. Y dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Sí, el consejo acá de Proverbios, el sabio, es que nosotros entreguemos al pobre. Si Dios nos ha bendecido, que no seamos ambiciosos, sino que le entreguemos también al pobre lo que necesita, y eso nos va a traer alguna recompensa. Lógicamente, no lo vamos a hacer para que tengamos la recompensa. Y lo que obtengamos de un trabajo arduo, no se puede comparar con aquello que a veces se pretende obtener en forma fácil. Dice Proverbios 28:19, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobrezas. Hoy hay el concepto de tener dinero, mucho dinero, con poco esfuerzo. Ya ves tú, hay dos actividades que todo jovencito quiere. Dice, yo quiero ser futbolista porque juego, me pagan y me pagan harto. ¿Ah? Voy a ganar harto dinero porque un futbolista hoy día gana más que un médico, que un ingeniero, que... ¿Ah? Entonces, ¿y qué tiene que hacer? Es sencillamente darle a la pelota. Y darle, ¿ah?, bien. Claro, pero esto en ese sentido, fíjate, acá nos habla de ese trabajo arduo. El que nos habló el Señor al comienzo, dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Habíamos hablado de los ricos, pero ahora el sabio torna su conversación, sus proverbios, hacia dar una orientación para los pobres, para que entiendan también los conceptos que Dios tiene de las personas. Aquí, en lo que dice Proverbios 29:13, aquí nivela al pobre con el rico. O sea, son exactamente iguales. Dejan iguales condiciones. El pobre y el usurero se encuentran. Jehová alumbra los ojos de ambos. Tú recuerdas que habíamos mencionado que también en Proverbios 22:2 lo dice de otra manera. El sabio dice, el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Oh, sí. Incluso la Biblia menciona que ambos van a la misma tumba. Sucede lo mismo. Sí, porque ambos gozan del don de la vida, para ambos el sol brilla, y así como el rico ha sido advertido acerca de cómo tratar al pobre, el pobre ha de amar aún a sus opresores, que en algunos casos podría ser un rico. Y en este manual para los pobres también está el consejo de Cristo cuando dijo, Mateo 5:44, dice más, yo os digo, qué fuerte este consejo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este no estaba en el pensamiento judío de la época, hacer esto, porque quienes estaban detrás de ellos, quienes los tenían oprimidos, quienes eran los que los maldecían, los ultrajaban, les quitaban sus cosas, digamos, eran los romanos. Y ellos pensaron que Cristo como rey, con todo lo que podía hacer, resucitar muertos, dar alimento a 5.000 personas como nada, era el rey perfecto para solucionar todos estos problemas. Y cuando Cristo le dice, no, ustedes ahora deben orar por ellos, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Hasta llega el consejo, pero que sabio es, ¿no es cierto? Sí. Ahora, fíjate, debemos considerar también que el hombre pobre que roba, ¿no? y aún más el hombre pobre que roba al pobre, es como lluvia torrencial que deja sin pan, dice el Proverbios 28:3. Entonces tenemos que considerar de que no se justifica el robo bajo ninguna circunstancia. Claro. El robo siempre será robo, le robe a quien le robe y lo que sea. Un niño, por eso que es importante cuando una mamá, por ejemplo, disciplina a un niño que le sacó un peso, podría ser, que es una moneda que prácticamente ya no se usa. Pero la mamá no lo está castigando por el valor de la moneda, le está castigando por el hecho. Porque eso es el comienzo de algo que después podría traerle muchos dolores de cabeza a la mamá y mucho sufrimiento al hijo. El hijo después puede llegar hasta la cárcel. Hoy día se justifica el robo cuando se le roba a un rico. El robo no tiene justificación. Dios no lo justifica bajo ninguna circunstancia. Por eso es que el sabio está igualando, ¿no es cierto?, tanto a los ricos como a los pobres, que son iguales ante Dios, como tú lo acabas de decir. El daño es el mismo, Dios va a castigar, va a enjuiciar, porque ¿qué dice los mandamientos? No robarás. Y no dice no robarás porque es rico, ni robarás porque es pobre, sino no robarás. En realidad yo creo que es más daño incluso que un pobre robe a un pobre, ¿eh? Pensándolo así. De todas maneras. Porque es terrible eso de quitarle el pan a quienes más lo necesitan. Pero no estoy diciendo con ello que porque se le roba a un rico. Normalmente el rico roba con, no sé, con formas de trabajo, de opresión al pobre. Pero no podemos generalizar tampoco, porque hay ricos que son honestos, hay ricos que son cristianos. Y creo que de todo ahí en la viña del Señor. Y ayudan de igual manera. Algunos dicen, bueno, es que tiene tanta plata. Bueno, siempre les encontramos alguna forma de... Hay personas que han hecho su dinero con bastante sacrificio y bastante trabajo. Se ve lo que tiene, pero no los sacrificios que ha hecho para llegar a tener eso. Fíjate que me contaba una persona que ya había jubilado, había hecho su riqueza. Y le dijo, mire, tenemos una tierra en tal lugar, ¿por qué no la usan ustedes y edifican una iglesia allí? Hoy día esa iglesia es un grupo bastante crecidito. Entonces, cualquiera podría decir, ¿y por qué no la vendes mejor y usas el dinero para tus años, pero así es la vida. O sea, lo que nos invita a que a reflexionar sobre el rico y el pobre, que son iguales ante Dios, y los dos pueden cometer los mismos pecados, y tenemos en este caso que amar la verdad para que eso no siga sucediendo en la vida de nosotros. ¿Cómo se ama la verdad? Ahora veamos algunos textos. Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Bueno, la vara y la corrección. Claro, hay dos conceptos que aparecen ahí. O sea, tenemos que dar la corrección, la instrucción, pero si es necesario aplicar una disciplina un poquito más fuerte. No al extremo tampoco, porque yo creo que no... Pero es que, ¿sabes? Aquí... Aquí es extremo también. Sí, aquí tenemos que considerar de que estos consejos están dados para personas que conocen al Señor. Está dado para los cristianos. Entonces, es una persona que tiene a Dios en el corazón y ama a sus hijos, no creo que los va a destruir. Nunca va a pensar eso. Si una madre que está enseñando a su hijo, lo está enseñando para que pueda afrontar la vida y para que no sufra en la vida. Entonces, todo lo que le está enseñando, especialmente cuando le enseña el dominio propio, que es importantísimo, cuando le enseña el dominio propio es para saber enfrentar situaciones. Y eso es muy importante. Cuando la madre no esté, ese hijo se lo va a agradecer. Seguramente ahí lo va a reconocer en todo su en lo que esto significa, se lo va a agradecer y va a reconocer que lo que la madre le enseñó era lo mejor. Algunos dicen, cuánto me lo decía mi mamita. Así es. Bueno, el siervo no corrige, no se corrige con palabras, dice también Proverbios 29:19, porque entiende, más no hace caso. Entonces aquí te fijas tú que para que entienda, a lo mejor no solamente hay que decirle palabras, hacer algo más para que logre entender y hacer lo que es correcto. ¿Qué sabe los consejos de este vivir por fe, de este sabio Salomón en los Proverbios? Las leyes y la sabiduría de Dios están vinculadas en Proverbios como la guía para la vida. La sabiduría más elevada ocurre al someternos a la voluntad de Dios. Piénselo. Les agradecemos, amados oyentes, su atención. Los invitamos para la próxima semana un nuevo programa de diálogo bíblico. Bendiciones. Un cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendición para usted y sus seres amados, y será hasta la próxima.